y ya la vi que no se rió más. Dijo, ah, condenado, me durmió. Desde entonces, la mujer quedó respetando estas ciencias, se le acabó su burlita, una burlita que se traía, pero en verdad, de muy mal gusto. Y claro, yo con ese ego allá, del amor propio, me sentía molesto, me sentía picado, y me propuse hacer el experimento. Menos mal que me resultó, si no, hubiera quedado hasta en un ridículo. Bueno, ya ven ustedes ese caso. Bueno, lo curioso del caso fue la cuestión inmediatamente, a rascar, a darle al pico y a la pala, a sacar tierra a todo el mundo. A buscar el tesoro de Cuauhtémoc, como se dice por allí, todo el mundo tenía ganas de lana. Pero si vi, entre las gentes, una codicia tan terrible. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se pone la gente por el dinero? ¿Cómo se vuelven? ¿Ya se les transforma la cara? ¿Ya no son los mismos? Eso estaba poniéndose hasta peligroso. Bueno, conclusión, pues, en el lugar donde ella dijo que había el tesoro, no se encontró nada. Como no se encontró nada, después se le apareció el fantasma y le dijo que, ahí no, que más allá, que era en otro lugar. Y todo el mundo, a volar, con picos y palas, al otro lugar, hasta que les dije. Paren, basta, eso que ella ha visto, no es más que una forma mental de ustedes mismos, ahí no hay tal tesoro, de manera que será mejor dejemos de rascar más esa tierra, que dejemos esto por la paz. Sí, si no les digo, les aseguro que hubieran echado abajo la casa, la tumban, paredones y todo hubieran ido para abajo, no hubiera quedado ni una barda en pie. Así estaban las cosas, mejor me paré y pedí por la paz. Bueno, eso, en cuanto a espiritismo, les estoy diciendo. Otro caso que me consta, fue el de un herrero. Ese hombre, pues, hacía herraduras para caballos, ese hombre le ponía herraduras a los caballos, las hacía porque era herrero. Tenía una forja donde trabajaba el hierro, y ahí herraba a los caballos. Decían que era medium. Bueno, me hice amigo de él y lo invité. Pues, nos sentamos alrededor de una mesa, de pronto, la mesa comenzó a balancearse, entró, en trance, aquel hombre, era medium parlante, y se expresó, a través de él, un demonio llamado, Belcebú, príncipe de los demonios. Y habló, dijo, soy Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué queréis de mí? Bueno, nosotros quisimos decirle que nos hablara algo, que nos dijera algo importante. Él dijo que, firmaría un pacto con nosotros, para ayudarnos, y luego escribió en el papel, el medium aquel, con el puño así, temblando, escribió, Bel, tengo mental la petre que al el anduve sedra, bao, genizar les des. Un lenguaje allá, pues, entiendo que de la lengua universal. ¿No? Y luego firmaba con una firma tan rara, firma de demonio. Belcebú, decía, pero con una rúbrica extraña, demoníaco todo aquello. Bueno, nos costó mucho trabajo poderle sacar el demonio a ese pobre hombre. Era un herrero fuerte, acostumbrado a lidiar con los caballos. No era tampoco, pues, una mansa oveja, pero el demonio aquel lo tiraba contra el suelo, contra las bardas, lo golpeaba fuertemente, y yo conjurando ahí, rezando todo lo que sabía, porque no me quedó más remedio. ¿No? Allí, echábamos, la conjuración de los cuatro, de los siete, todos los exorcismos habidos y por haber, todo lo que se ha escrito y dejado de escribir, etcétera, etcétera, etcétera, porque la cosa estaba fea. ¿No? De pronto avanzaba ese hombre, temblando, pues era poseso por un demonio, sobre todos los asistentes, y corrían todos, asustados, horrorizados, con los ojos fuera de órbita. Y había desarrollado una fuerza tal, que yo creo que ni mil policías lo hubieran podido domar. La cosa estaba grave. Bueno, yo por allí apelé a una vara de hierro, y conjuraba y exorcizaba y, 50.000 cosas, hasta que al fin se desplomó. ¿Qué tal si no se desploma? La cosa estaba grave, hubiera podido matar a alguien de los asistentes. Y la forma como hablaba era cavernosa, era voz de caverna, era una voz, allá, que salía de entre las grietas de la tierra. No era la voz normal de un hombre, no, era una voz de caverna. Al fin, el hombre se cayó ahí, desplomado, durmió un rato y despertó. Cuando se miró, estaba todo lleno de golpes, moreteado todo el cuerpo. Al fin lo llevaron por allá, para su herrería. Yo quedé intrigado con la cuestión y al otro día, muy de mañana, dije, voy a pasar por allí, a ver en qué quedó esta cosa. Pasé, tenía el devocionario, de Allan Kardec, que estaba leyendo ahí algo de las oraciones de Allan Kardec,

a una bruja con una punta metálica. Pero propiamente, no fue Lipas Levi el que le hirió, sino Papus, el conde Papus. Se aparecía en astral, quería invadir el recinto, y al fin un día, este hombre no pudo soportar más. Apeló por ahí a una lanza metálica y cuando la figura brillante apareció dentro de su sala, él le pegó el tremendo lanzazo. Lo estoy recordando mal. No fue con una lanza sino con una bayoneta. Le pegó con la bayoneta. Lo cierto fue que, al otro día, le comunicaron que la señora fulana de tal, conocida de él, había amanecido herida de muerte, con un golpe de arma metálica en la cabeza. Conclusión, murió. Bueno, eso lo hizo, pues, Papus, o, la murieron, mejor dicho, la eliminó, la desencarnó. ¿Qué fue un delito de homicidio? Sí, pero en esas condiciones, pues él considera que no cometió falta. Yo digo que sí la cometió, y él cree que no. ¿Vale la pena reflexionar en esto? ¿Fue el astral de esa bruja, como dice el conde Papus, lo que apareció ahí, o qué fue lo que apareció? Dice Lipas Levi, dice el mismo Papus, que la vibración llegó al cuerpo aquel de la bruja y que murió. Me estoy acordando, en este momento, de algo que me relataron por allá, en el pueblito este de Santiago de Tepalcatlalpan, es un caso concreto. Santiago de Tepalcatlalpan, tiene fama por ser la tierra de los brujos, allá, cerca al Distrito Federal. Bueno, estoy hablando esto, un poquito feo, porque si hubiera aquí algún santiaguero, posiblemente reaccionaría furioso. ¿No? Pero estamos, afortunadamente, en estos estudios, sino. Válgame Dios y Santa María. ¿A dónde iríamos a parar? Bueno, lo cierto fue que, me cuenta este amigo y yo se lo creo, porque es un nombre bastante serio, que unos perros grandotes andaban siempre molestando, que se llegaban a una puerta, esos perros, a una puerta de una casa y que siempre, los tales perros esos, molestando en la puerta de la misma casa, la casa por ahí, de un, 20 fulano, hasta que un día de esos tantos, ese, 20 fulano, ya no soportó más a los perros y dijo. Por aquí como que hay, gato enmochilado, esto debe ser un mago nahuatl, y, manos a la obra. Macheteó, fuertemente a uno de esos perros, los otros huyeron. Pues al otro día, aparece una citación en la, delegación, de Santiago de Tecalpatlalpan, citado el señor que golpeó al perro. Mas si el perro desapareció, ¿quién fue? Pues el mismo brujo puso la queja. El señor fulano de tal me macheteó anoche y estoy gravemente herido. Las autoridades comprobaron, sí, estaba gravemente herido, con varios machetazos en el cuerpo. No valió que el señor aquel, pues, el acusado, pues, dijera. No sabía que esa era una persona, yo lo que macheteé fue un perro. Y entonces contestó el brujo. Sí señor, yo era ese perro y usted me venía a machetear. Conclusión. Pues la cosa se puso gravísima y no sé, al fin, en qué paró. Pero parece que eso se volvió pleito en la delegación. Es un caso, pues, concreto, físico, concreto. Ahora, valdría la pena que yo dijera algo que me consta a mí, porque es muy bonito los relatos, y a usted. ¿Qué le consta? ¿No? Pues bueno, a mí sí me consta, les voy a decir lo que me consta. Dicen que por allí había una mujer. Dizque, era de esas. Era una arpía, por cierto que no sería muy hermosa, cuando era una arpía. ¿No? Bueno, procuré yo hacerme amigo de la arpía, porque siempre he sido investigador, me ha gustado explorar directamente, no atenerme únicamente a la cuestión de los libritos, sino ir a ver qué es lo que hay de verdad en cada cosa. ¿No? Y les aconsejo a ustedes lo mismo, ser atrevidos en la investigación. Uno tiene que investigar, para descubrir por sí mismo. ¿No? Yo me hice amigo de la arpía, como por no decirle, bruja. ¿No? Bueno, y costó trabajo que me dijera que si sabía algo, pero al fin logré que me lo dijera. ¿Cómo no? Hizo experimentos, me dijo. Bueno, esta noche lo invito a usted. Le dije. Perfectamente. ¿A dónde? Bueno, no se preocupe usted a dónde, lo invito. Está bien. Me acosté en decúbito dorsal, con el cuerpo relajado, medianoche, aguardando, a ver qué sucedía. 12. Bueno, yo estaba tan despierto. 1. No pasaba nada. Las horas se iban y venían, y yo dije, aquí lo que va es amanecer a mí. Y todo desvelado, mañana tendré unas tremendas ojeras, pero vamos a aguardar, a ver qué sucede. Como me había dicho, aquella dama, que tenía fama de tener poderes, que me invitaba a un paseo, de esos extraños, dije. Vamos a ver qué pasa. Bueno, de pronto sentí, despierto, así como estoy aquí, sentí un peso sobre mi cuerpo. Los focos los había dejado encendidos, debí haber dejado apagado. ¿No? Fue tontería mía, haberlos dejado encendidos, pero, bueno, los dejé encendidos. Ya ni modo. Pues. Y sentí un peso, así, en el cuerpo, sobre el pecho, iba a respirar y no podía, sentía que me ahogaba. Y luego la voz de esa señora. Bueno, vamos, aquí estoy, camine. Y luego como se me había acostado encima, sentía que los pies de ella como que no eran pies comunes y corrientes, parecía como una cola de pez que se movía sobre las partes inferiores del cuerpo, es decir, sobre los pies. Como yo no tengo miedo, francamente, y me gusta ser atrevido en la investigación, dije. Vamos a ver qué sucede, pues yo miedo no tengo. Me dice que vamos. Bueno, me fui levantando y se retiró de encima de mí, para que yo pudiera levantarme, y hasta me ayudó a levantarme. Me levanté, me puse de pie, para ver qué pasaba. Ya de pie, me dice. Vamos, no tema. Dije. No, yo no temo a nadie. Dijo. Sígame. Dije. ¿Cómo no, pues, si la voy a seguir, ya mismo? Y me fui, detrásito, de ella, caminando. Atravesé un patio que había, a la medianoche. Lo que si no me había era, pues, quitado la ropa, la tenía puesta, por si las moscas. Eso de ir a resultar con, paños menores, y en plena calle, con ese frío. Válgame Dios. Por eso, así lo hice. Bueno, ya en la calle, al salir a la puerta de la calle, hacia afuera, a esas horas, viene un grupo de damas a mí, señoras muy respetables. Tengo mucho gusto de presentarles a este amigo. Venían todas a saludarme. Mucho gusto. Las conté, era un grupo de 60 personas, por todas, damas muy respetables. Bueno, luego me hicieron una venia, con mucho respeto, aquellas 60 damas, y me dijeron. Síganos. Está bien. Las fui siguiendo. Así pues que ellas me dijeron. Siga usted adelante. Luego llegué a la orilla de un precipicio. Dijeron. Salte y no tema. Bueno, yo, francamente, vi el abismo, abajo, y en cuerpo de carne y hueso, vestido así, como estoy ahora y todo, pero pensé para mis adentros. Me la juego, no voy a temer. Si temo, puede que pierda un chance, una oportunidad, mejor no temo. Me tiré al aire, y con gran asombro floté en la atmósfera. No había duda, mi cuerpo físico había entrado en la cuarta vertical. Así, flotando en el ambiente, me fueron llevando a través del océano. Sé que vi hacia abajo el océano Atlántico, no había duda, y yo flotando en el ambiente, y aquellas 60 personas ginas me acompañaban. Yo no vi nada de eso que dijeran, que, las brujas andan en escobas, viajando, o algo por el estilo. Ahí no había nada de eso, vi a esas 60 señoras, venerables todas, muy respetables, flotando en el ambiente circundante y animándome a no tener miedo, esa era la cruda realidad de los hechos. Dije. Bueno, vamos a ver en qué va a parar toda esta cosa. Al fin llegó. ¿A dónde? ¿Qué lugar es este? Me dijeron. Es España, señor. Ah, esta es España. Avanzo un poco más y me encuentro ante un extraño edificio. ¿Este edificio? ¿Qué es? Válgame Dios y Santa María. ¿Dónde estoy yo metido ahora? Pues ese edificio era nada menos que el castillo de Clinsor. Entonces dije. Ajá. Con que entonces la ópera maravillosa de Richard Wagner, El castillo de Clinsor, existe. Entonces Richard Wagner no era un tonto, se las sabía todas, y de todas, todas. De inmediato supe, por intuición, que ese castillo de Clinsor era la antítesis de aquel otro castillo, que es el castillo de Monsalvat, donde está el Santo Grial, nada menos. Bueno, seguí al lugar, ahí pude ver que tenían un Cristo, pero el Cristo lo tenían debajo de un gran cazo de cobre. ¿Con qué aquí vine yo a dar? Bueno, el castillo estaba rodeado de jardines espléndidos, todo era maravilloso. En el centro, dentro del castillo, había un gran salón, con una alfombra de esas, estilo siglo XVIII. ¡Qué de espejos de cristal de rocas, con qué lujo exorbitante! Todo era espléndido ahí, un candil que caía, iluminando la estancia, y debajo del candil aparecía una mesa. Bueno, señores,

hay ginas blancos, etc. Considero que las mejores invocaciones se deben hacer, siempre, estando uno fuera del cuerpo físico, o bien con el cuerpo físico metido dentro de la cuarta vertical. Si uno, por ejemplo, pone su cuerpo físico en la cuarta vertical, puede hacer todas las invocaciones que quiera, y con muy buen éxito. Pero, ¿cómo se mete el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical? Pues es cuestión de tener un poquito de fe, señores, fe. Se acuesta uno del lado izquierdo, pone uno su cabeza acá, sobre la palma de la mano izquierda, luego se concentra en Arpócrates, pero hay que saberlo llamar. Dice uno, Arpócrates. Pronunciándola, H, como, J, con concentración plena en Arpócrates, dicen que es un deiduso que maneja una variante de la fuerza crística. Si uno invoca a Arpócrates. Voy a ponerles aquí, cómo se pronuncia el mantrán de Arpócrates. Véanlo. Escribe en la pizarra, así es como se pronuncia. Véanlo. No dejen de tomar la nota respectiva. Arpócrates. Se concentra uno, invocando a Arpócrates, pero profundamente, y luego, cuando ya se sienta uno que le está rascando mucho el cuerpo, no rascarse, porque si uno se rasca, se dañó el experimento. Tiene que acostarse del lado izquierdo y en la forma como están metidos los pollitos dentro del huevo, en el cascarón. Tiene uno que hacerlo en esa forma, y obtiene muy buen éxito. Conviene, por ejemplo, poner un cascarón, de esos de huevo, encima del buró, pintadito de azul. Pero, para eso, hay que hacer una operación mágica, se despunta un huevo, se le saca la yema y la clara, pero, antes de hacer esa operación, se hace pasar el huevo por agua tibia, entibiarlo, luego si se despunta, se le saca la yema y la clara, se pinta de azul, se coloca sobre el buró, pero enseguida, sí, a imaginarse, a verse con la imaginación que uno está metido dentro de ese cascarón, y debe tomar la forma del polluelo dentro del cascarón, bien concentrado en Arpócrates, que es un deiduso, un ángel de la luz. A ese no vayan ustedes a confundirlo con una arpía de la medianoche. No, señor, ese es un ángel de la luz. Entonces, bien concentrados en Arpócrates, cuando comiencen a sentir rasquiña, no se rasquen, pues al rascarse se dañó el experimento, tiene uno que no rascarse. Luego entonces, cuando se comience uno a ver así como un poco, medio infladón, como hinchado, es la señal de que ya está entrando en la cuarta dimensión. Al verse así, sentarse suavemente en la cama. Se sienta uno suavemente, con los pies en el suelo, se va poniendo uno de pie. Y ya de pie, dar un saltito alargado, con la intención de flotar. Si flota en el ambiente circundante, es porque ya lo logró, ya está el cuerpo metido en la cuarta dimensión. Con el cuerpo en la cuarta dimensión, ustedes pueden viajar a donde quieran, solamente les está prohibido llevarse el cuerpo físico a otros planetas, es un factor inviolable. Conténtense entonces con viajar dentro del planeta Tierra, no vayan a violar leyes. Se puede viajar, por ejemplo, a las ciudades mágicas que fundaron los Tuatha de Danann. En Europa hay ciudades mágicas, los mayas, en Yucatán, tienen otras ciudades mágicas, y allí se pueden recibir instrucciones. Pueden viajar también al templo de Chapultepec, en México. Eso sí, no les aseguro que los dejen entrar. Ustedes golpean a ver, cumplen con golpear. Si los dejan entrar, bien, y si no los dejan entrar, pues no. Conformidad. Y al no los dejan entrar, se dan cuenta que todavía hay que trabajar mucho sobre sí mismos, que tienen que disolver el ego animal, eso es claro. Esto se llama, pues, viajar con el cuerpo físico en estado de ginas, y resulta extraordinario. Discípulo. Maestro. ¿Le puedo hacer una pregunta? Maestro. Sí, dígame. En ese caso, ¿de que llegara uno a flotar? ¿En qué forma se trasladaría uno? A través de la cuarta dimensión. Pues, francamente, nunca había pensado en eso. ¿Saben? Yo llego y doy el saltito, y salgo volando y luego sigo volando. DMD. ¿Y cómo llega uno a un lugar que no conoce? Es cuestión de telepatía, telepáticamente va uno captando el sitio hacia donde se va yendo, poquito por poquito, despacio. Eso sí, lo que puede suceder es que golpee uno y no le abran, porque muchas veces llega uno a un cierto templo de misterios, por ejemplo, y como no está preparado, de ahí lo sacan, corriendo. ¿Qué va a hacer? De, metiche, uno, pues lo sacan. De manera que hay que saber, pues, dónde va uno a meter las narices. No ir uno a meterse donde no debe. Hay lugares donde son puros madmas, puros hierofantes, cuando llega un pobre principiante. De ahí lo sacan, corriendo, porque, ni modo. Así pues que todo esto que hemos platicado esta noche, resulte interesante. Ahora, a los que les cueste trabajo irse con el cuerpo físico desde la cama, pueden hacerlo, si quieren, estar de Pascuas, pues, pueden hacerlo en una forma diferente, tender primero salir a voluntad, en el astral, ¿no? Aprovechando el estado de transición entre vigilia y sueño. Y cuando ya esté entre dormido y despierto, se levanta uno, suavecito, de la cama, pone sus pies en el suelo y se erige de pie, se levanta. Si vuelve uno a mirar que quedó ahí en la cama, quedó el cuerpo. Pero tiene uno que aprovechar el estado de transición, existente entre la vigilia y el sueño. Entonces, se desdobla, como decimos, en astral. Y si luego quiere cargar el cuerpo, pues retírese del cuerpo, salga caminando en astral, pero llamadlo al cuerpo. Llamadlo, llamadlo. Cuerpo físico, venid, venid detrás de mí, camina tras de mí, ven, cuerpo, obedéceme. Una solución es concentrarse ahí, en ese cuerpo. Él se va levantando y se viene detrás de uno, sin saber uno a qué hora ese cuerpo penetra dentro de uno, y ya ha quedado con el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical. Después de eso, que les permite a ustedes, estar de Pascuas, se van, como se dice en esoterismo, se van desde aquí rezando, es una forma de hablar esotérica, y se va uno con cuerpo físico y todo, se van, como decimos, con cuerpo de carne y hueso, y todo, metido entre la cuarta vertical, estudiando las maravillas de la naturaleza y griega del cosmos. Yo lo he hecho, yo sé hacerlo, yo no le encuentro ningún trabajo a eso, me ha parecido demasiado fácil. Ahora uno, con el cuerpo dentro de la cuarta vertical, si puede hacer grandes invocaciones. Si uno llama, por ejemplo, al ángel Anael, supongamos, uno pronuncia el nombre del ángel Anael y el mantra Maum varias veces, puede que demore. Hay veces que un maestro de esos está muy ocupado y demora en venir, pero cuando llega, queda uno asombrado de ver al maestro, su cabello rubio sobre sus espaldas, su túnica blanca, lleno de extraordinaria belleza, el ángel del amor, y de una gran sabiduría. Uno en presencia de Anael, siente como que regresa a la infancia, le provoca a uno jugar inocentemente, se siente uno dichoso. Si uno le pregunta algo al ángel Anael, le contesta a uno con una sabiduría exacta, nunca falla, jamás. ¿De maestro? ¿Me permite hacerle una pregunta? M. Sí. De mire, hace poco conocí a una persona, que no me quiso decir, pero tenía un dibujo parecido a este que le estoy mostrando, con un ojo muy feo, de color azul. Y dijo, que ese era su Dios. Yo le pregunté, ¿qué es? Y no me quería responder. Solo dijo, no, no te interesa, es mi Dios. Así me dijo. M. Bueno, Zenol, pues, ahí sí que Zenon Zanoni. ¿No? Pero en este caso yo diría. Y en la forma del ojo no está muy buena. De no, es muy feo. M. Es un poco siniestra. Porque no hay duda de que se trataba de un mago negro. De yo creo. M. Porque una cosa es el ojo de la divinidad, con el que se representa a Dios, muy bien hecho y con 13 rayos, es decir, aquel ojo de la verdad para simbolizar al anciano de los días. De manera que ese fue un mago negro, el que le hizo esa mala jugada. Así, pues, vean ustedes qué interesante es el trabajo de alta magia, pues. Ya, en la forma práctica, se necesita paciencia. Yo, en honor de la verdad, les digo, para poder aprender a meter el cuerpo físico en estado de ginas, me eché, todo un año, me acostaba invocando por ejemplo a Arpócrates, y adormeciéndome ligeramente, chequeando el sueño detenidamente, pero muchas veces me levantaba, salía a caminar, daba el salto y nada, a volver a meterme en la cama otra vez. Y a veces lloviendo, salía al patio de la casa muy convencido de que ya, y daba el saltito y nada. En cambio, sí, me pegaba una buena lavada, ¿no? Y en tiempo de invierno, ¿ustedes saben lo que es eso? Todo un año, milagrosamente no me dio una bronconeumonía. Bueno, lo curioso del caso fue que, sí señor, un día de esos tantos, como 14 veces me había levantado de la cama, haciendo el mismo experimento. Por ahí como a la 15, en la 15 salí, di el saltito alargado, con la intención de flotar, y al fin funcionó. Dije. Maravilloso. Bueno, ya en ese estado, sí pude irme para donde quise. Luego lo seguí haciendo y lo seguí haciendo, total que me dio muy buen resultado, aprovechar el momento preciso de despertar. Si está uno durmiendo profundamente y de pronto se despertó, inmediatamente debe dar un saltito alargado, pero sin pensarlo, porque si metió un poquitín de razón, ya le falló. Instantáneo, automático, sin uno pensar, por puro instinto, debe dar el salto y verán que resulta, queda flotando, en estado de ojinas. A mí me dio muy buen resultado. Bueno, lo cierto es que uno, con el cuerpo metido en la cuarta vertical, puede, verdaderamente, invocar a los maestros. Puede invocar si quiere, por ejemplo, a Orifiel, a Michael. Se puede invocar a quien se quiera, al maestro Kutumi, al maestro Moria, platicar con los seres inefables, aprender directamente de ellos las grandes verdades, la gran sabiduría. Mas tiene uno también que cuidarse de los tenebrosos, porque los tenebrosos atacan, sí. No digo que no atacan, sí atacan. Entonces tiene uno que aprender a formar un círculo mágico a su alrededor, un círculo bien hecho, que lo imagina uno de color blanco a su alrededor, bien hecho. Combina uno la imaginación y la voluntad, en vibrante armonía, y forma su círculo a su alrededor. Con ese círculo se protege uno de los tenebrosos, para que no lo puedan atacar. Y además, debe aprenderse uno de memoria las conjuraciones de los 4 y de los 7, que sirven para la defensa. Con esas conjuraciones, se defiende uno muy bien, los tenebrosos huyen ante las conjuraciones. Pero hay que echarlas, con fuerza, en el momento de peligro. Hay muchos otros mantras que después les iremos enseñando, a medida que ustedes avancen en estos estudios. Hoy he querido indicarles cómo meter el cuerpo físico en la cuarta coordenada, les he explicado que hay jinas blancos, que hay jinas negros, que hay tierras de jinas. Las tierras de jinas son tierras de la cuarta dimensión, ese es el paraíso terrenal, de que habla la Biblia, los campos elíseos, como se dice, el Edén. Allí encuentra uno humanidades bellísimas, de carne y hueso, que viven, al lado de nosotros, y sin embargo, las gentes no las ven, que comen, que beben, se reproducen, son personas, la única ventaja es que no tienen ego. ¿Lo ven? ¡Qué ventaja tan formidable! No tienen ego, son inocentes, puras, bellísimas. Razas de carne y hueso, humanos, saben de aquí, de la gente que vive en el mundo de tres dimensiones, y ven con horror a esta gente. Son razas que no han salido del Edén, que viven en el Edén. De manera que la gente que vive aquí, en este mundo de tres dimensiones, no es la única gente del planeta Tierra, hay otras razas que están viviendo actualmente en la cuarta vertical, son personas humanas, pero eso lo viene uno a evidenciar, a verificar, cuando aprende a entrar en la cuarta vertical. Antes no, antes puede ser hasta un motivo de creencia, o de incredulidad, o de una carcajada, o de un sarcasmo, o de un cuento para niños pequeños, pero cuando uno ya, de verdad, se entrenó en el uso, dijéramos, en aprender a entrar en la cuarta dimensión, eso se vuelve una realidad tremenda para uno. En todo caso, este es el esoterismo práctico. Más vale ser prácticos y no perder nuestro tiempo en tantas teorías de enjundioso contenido que no lo llevan a uno a ninguna parte. Hay que ser prácticos, eso es todo.